cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a nuestras oyentes y también a Joan. ¿Qué tal, compa? Muy bien, aquí estamos. Una semana más. Hola, oyentes. Nada, la semana pasada, por distintas razones, no hubo programa, no pudimos hacerlo. Y esta semana venimos con el tiempo justito para hablar de las noticias. Así que bueno, como ya saben que siempre son muchas las cosas de las que queremos hablar, y habiendo pasado más días de lo normal entre cada programa, pues hemos decidido que en lugar de intentar meterles una batería de titulares, vamos a irnos a un formato editorial, que es en el que en muchas ocasiones pues nos permite hablar con más tranquilidad sobre los temas que nos llaman la atención. En mi caso, comentando con Joan la jugada, pues en un primer momento pensé en tratar la cuestión de cómo va evolucionando o degenerando, según a quien se pregunte, la resaca de la manifestación del 20 de abril. Es algo que en realidad me resulta en parte penoso porque supone, pues bueno, criticar indirectamente a ciertas compañeras. En todo esto, creo que hay diversidad de posturas y, en definitiva, pues respeto a las personas, por más que muchas de las propuestas que se están haciendo me parecen como poco dudosas. Y si afino un poco más, diría que incluso contraproducente. Así que bueno, vamos al lío, que el tiempo se nos va sin darnos cuenta y en un ratito ya tenemos que dar paso a las entrevistas de esta semana. Hay dos o tres peticiones que, ni que sea de manera implícita, apoyamos todas el pasado día 20. Me gustaría imaginar que no es así, pero quienes manejan el relato se han asegurado de que queden estas reivindicaciones por encima de cualquier otro horizonte. La primera, la moratoria turística; la segunda, la ecotasa; y la tercera, la ley de residencia. Por el camino queda la paralización de distintos macroproyectos, a saber, la central de Chira-Soria, el hotel de la Tejita y el complejo de tumbada del Alma, entre otros de los que apenas se ha hablado, como el hotel de las Teresitas o la nueva ciudad en el sur de Tenerife. Bien, todas estas reivindicaciones son, para mí, en mayor o menor medida, luchas tristes. Y digo que son tristes porque son luchas conservacionistas, negativas, que no ayudan a alumbrar una Canarias diferente, sino que tan solo plantean un cambio de gestión. Esto es lo que ya muchas compañeras han criticado, aludiendo a eso de que se plantean pequeñas reformas, pero no se critica al modelo, ni se hace una propuesta que vaya a la raíz de los problemas que nos aquejan como sociedad. Y yo coincido con este punto de vista y creo que ante la falta de ese horizonte diferenciado, ser propositivas con respecto al sistema es, en definitiva, ser prosistema y, por tanto, aspirar, como mucho, a formar parte de ese mal gobierno que es culpable del actual escenario que nos aflige. Estas propuestas no fueron, creo yo, las que consiguieron sacar a la calle a cientos de miles de isleñas, sino que fue la posibilidad de crear un antagonismo, un genuino nosotras frente a ellas, lo que llamó a la gente a la calle, a protestar, como ya ocurrió en la crisis de 2008 y como seguirá pasando en los años por venir, en la medida que estas mismas contradicciones se vuelvan cada vez más sangrantes. Alguno podría estar pensando eso de que soy de los que piensan, al más puro estilo trotskista, que cuanto peor mejor. Pero no, no voy por ahí. Sencillamente lo que digo es un poco lo que siempre he afirmado en este programa. Y es que no vale eso de hacernos trampas al solitario o de jugar al envite con nuestras compañeras mientras por el otro lado se realizan gestos de complicidad al poder. Pienso que como sociedad podemos aspirar a más, a poner sobre las mesas los problemas que tenemos y quizás reconocer que, aunque muchos de ellos son sobrevenidos y vienen condicionados por nuestra situación colonial, pues otros tantos dependen simplemente de exigir de una buena vez que se colectivicen no solamente las pérdidas, los daños, sino también las contradicciones y el sufrimiento. Ojalá que sea así y que estemos a tiempo de mantener viva la llama que se prendió el día 20. La alternativa, por desgracia, ya la sabemos, y es la continuidad de un régimen que, si bien no podemos llamarlo fascista, desde luego sí es fascistizante, por cuanto que nos aleja una de otra y nos enfrenta a quienes, de manera objetiva, pues se supone que deberíamos bregar en el mismo camino. Con la esperanza de que esto sea así, Creo que no queda entonces otra ahora mismo que la de desagregarse de esos procesos que para nada son colectivos y que lo único que parecen buscar es colocarse la medalla de la representación de un movimiento que, por supuesto, ha nacido sin liderazgo y que a mí me parece que no debería agotarse en esta o aquella mesa de negociación. Por mi parte, empiezo hablando del genocidio en Gaza y de los 800.000 palestinos y palestinas que, según la ONU, han sido obligadas a abandonar Rafah ante los ataques israelíes y ahora deambulan por la franja en busca de un lugar seguro en medio de un paisaje devastado por las bombas, sin agua, sin comida y sin un lugar donde guarecerse. Mientras, en más de 300 universidades de todo el mundo se suceden acampadas y movilizaciones contra el genocidio y en apoyo al pueblo palestino. Cientos de manifestaciones en el planeta que reúnen a millones de personas pidiendo el cese de la masacre y el reconocimiento de Palestina. Se multiplican las acciones directas y legales contra la industria militar y los estados que siguen suministrando las armas que alimentan al ejército israelí. Y poco a poco aumenta la presión internacional e interior sobre el gobierno sionista de Netanyahu. Como en el caso de las activistas por el clima y sus acciones, una de las últimas paralizando la producción en la mayor factoría de Tesla en Europa, lo que está sucediendo en Gaza y las reacciones en todo el mundo ponen de manifiesto la brecha cada vez mayor entre los intereses del capital defendidos por gobiernos serviles y una parte importante de la población que defiende algunos de los valores que definen a la humanidad, como serían la empatía, la solidaridad o el ecologismo. Salvando las distancias, considero que el resultado de las elecciones catalanas ejemplifica también esta brecha. En este caso, la desafección de quienes prefirieron no votar. Más de 2 millones de personas que suponen casi la mitad del censo electoral y superan en mucho al partido más votado que no llegó a los 900.000 votos. La entrada en el Parlamento catalán de la ultraderecha independentista catalana, la impunidad del sionismo o el encuentro de la Internacional Fascista en Madrid son la otra cara de la moneda, la otra brecha que se está abriendo en los consensos internacionales y en los valores que nos construyen como seres humanos. Hoy tenemos dos entrevistas. Por un lado, Javier, que nos cuenta la experiencia comunitaria y autogestionada de la Garma, un ejemplo de lo que se puede conseguir de forma colectiva, poniendo la vida en el centro y desde los márgenes del sistema. Por otro lado, hablamos con Fran sobre poesía popular, una forma de transmitir los valores y construir comunidad, de crear nuestro propio relato pegado a la tierra y a lo que sentimos. Movilizarnos, generar alternativas, mantener y transmitir nuestros valores, desarrollar un espíritu crítico con el sistema, construir aquí y ahora el futuro que soñamos, esa es la vocación de quienes queremos transformar la realidad que vivimos. Escucha, mi niña, no le tengas miedo a la oscuridad. Que nunca demasiado tarde, hay que perder para ganar. Tú sigue caminando, no cambies, sigue amando. Aprende los errores, ya no hay monstruos en tu cuarto. Lo que hoy duele, se irá mañana. Y aunque hoy llueve, sé que el sol volverá a mi casa. Lo que viene, es como un soplo de aire en mi ventana. Poquito a poquito voy sanando el alma. Escucha, mi niña, a veces es bueno llorar. Tú debes construir tu suerte y no hay nada mejor que saber perdonar. Yo sé que tú tienes un corazón valiente. No te olvides de quién eres ni de tu ente. Espero que algún día entiendas lo que hoy te duele. Cada golpe que te da la vida te hace más fuerte. Tu familia y amigos contigo estarán por siempre. Agarra mi mano, oh, y nunca me suelte. Lo que hoy duele se irá mañana. Hoy llueve, sé que el sol volverá a mi casa. Lo que viene es como un soplo de aire en mi ventana. Poquito a poquito voy sanando el alma. sanando el alma. Radio Pimienta viaja hoy a Cantabria y nos hemos desplazado hasta aquí, entre otras cosas, para conocer una iniciativa, la Granja Garma, de la que ahora nos van a hablar. Hola Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Cuéntanos un poco cuál es la historia de la Granja Garma. Pues la historia empieza hace 32 años, va a ser ya, de un grupo de jóvenes con experiencias ya en este mundo, laborales, algunos en el servicio militar, cuando existía, y bueno, descontentos un poco con la, bueno, con los valores que había en el sistema, bueno, que pensamos que viviendo juntos era más fácil llevar hacia adelante nuestros valores o nuestra manera de entender el mundo. Y bueno, pues decidimos irnos a vivir juntos. Ahora lo llamamos vivir en comunidad, cuando aquello, esa palabra apareció más tarde. Y buscamos una casa, que además fue una casa muy bonita porque era un palacio del siglo XVII que llevaba muchos años abandonado, y lo rehabilitamos. Ahí hicimos, ahí empezamos. Y al cabo de 10 años, yo creo que aquí llevamos 21 años, pues ya compramos esta finca y empezamos a construir en ella. Ya te hablamos de criterios de bioconstrucción, bueno, como que habíamos abierto más al mundo nuestras miras. Y bueno, pues ahora mismo aquí tenemos varias casitas de bioconstrucción construidas con paja, con madera, con piedra, los tejados son verdes, y luego unos centros, como, bueno, son casitas como que está cada familia o personas, y luego hay como un centro común. Bueno, hay unas duchas comunes, una lavadora común, lo que llamamos la casa común, que es donde comemos juntos y eso, las huertas, el gallinero, espacios comunes y espacios que gestiona cada individuo, ¿no? Cada persona, dentro del proyecto común. No es que sea individual, ni que se alquile, ni nada de eso, ¿no? La gente que vive aquí es gente que vive porque pertenece a la comunidad, o hay casos de gente que está un poco de paso, que ha venido por distintos motivos. Algunos que tenían problemas, estaban en la calle y necesitaban ayuda, otros porque quieren compartir la experiencia y aprender. Otros porque son amigos o están de paso. Bueno, un poco. Y aparte de esto, también tenéis una faceta así de proyectaros hacia afuera, de, tenéis una granja, creo, organizáis campamentos de verano, pero con unos valores de fondo, ¿no? Siempre. Sí. Esa es una de las luchas. O sea, cuando empezamos desde un compromiso militante, por llamarlo de alguna manera, aunque las palabras van cambiando a veces los sentidos o las épocas, pero lo seguimos manteniendo aquí con esa idea, que eso además ha supuesto que haya gente que haya dejado el proyecto a veces, ¿no? No somos una aldea de hippie burguesa, ni mucho menos econazis o tal, ¿no? Quiere decir que la idea de estar aquí es como plantarle cara al sistema, dando, no sé si la palabra es testimonio, pero bueno, por lo menos dando ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera, y además sin mucho trauma, encima viviendo con comodidad y a gusto, ¿no? Pero haciendo frente constantemente a los valores del sistema. O sea, yo suelo decir que tenemos todos los frentes abiertos. El de la educación, por eso tenemos una alternativa a la escuela, ¿no? Que ahora hay casi 20 niños, creo que vienen ahora, que ya lleva 9 años. El de la vivienda, pues todas las casas que aquí las hemos construido nosotros, buscando la camisa legal, pero bueno, en definitiva, sin permisos. El tema laboral, pues lo mismo. O sea, de todos los que estamos, que trabajen fuera, creo que son 2-3 personas, depende, por temporada. Los demás todos estamos en el autoempleo, de una u otra manera. Una vez más, con camisas legales, tenemos dos empresas, entre comillas, para facturar ciertas cosas, pero luego las cuentas entre nosotros van de otra manera. Nosotros estamos con el que no tiene, no paga, y que cada uno aporte lo que puede, reciba según su necesidad. O sea, no todos aportamos lo mismo, ni recibimos lo mismo. En el campo de la asesoría, otro campo que hemos trabajado mucho también. Entonces, bueno, pues también lo hace frente a muchas cosas. No es que seamos raritos ni nada, pero bueno, es algo que tenemos siempre como consciente, ¿no? En el campo de la espiritualidad, aquí no todos, pero la mayoría venimos de ambiente cristiano, de comunidad de base cristiana. Bueno, pues somos muy críticos con muchas cosas de la iglesia, con lo cual también estamos un poco en nuestra onda. Y en el mismo campo de la salud, también utilizamos los médicos cuando hace falta, pero bueno, siempre estás un poco. Bueno, la palabra que no he dicho es la de la autogestión, que es algo que nos quedó clara, ¿no? Que pensamos que tenemos que gestionarnos. Desconfiamos de quienes nos gobiernan, que sabemos que responden a los intereses que son terribles, entonces bueno, pues si te dejas llevar por eso. Y luego en el campo del medio ambiente también, y luego pues claro, porque aquí tenemos animales nosotros optamos, aunque ha habido gente vegetariana también muchas temporadas, pero estamos por comer carne, por ejemplo, tampoco mucha, pero de vez en cuando, pero siempre es de los animales que tenemos en la finca, por ejemplo. Y luego, bueno, vendemos verduras, frutas, elaboramos aquí productos, mermeladas, o sea, hay como dos vertientes, ¿no? Una, la agroalimentaria, porque vivimos en el campo, y algunos más, los primeros veníamos de hijos de ganaderos, agricultores y campesinos, y por otro lado, la educativa. Y de ahí es donde viene el tema de hacer campamentos, hacer cursos de todo tipo, de formación. Esto también funciona como granja escuela, que es una parte de también sacarle algo de dinero a... Bueno, a los niños, por lo menos cuando vienen, se trata con mucho cariño, se van muy contentos. Hacemos jornadas, bueno, lo llamamos jornadas, que son como especie de campamento de adultos, donde hay una parte lúdica, una parte de trabajar en la finca y otra parte de siempre formativa, que nos parece fundamental, con charlas y tal. Me contabas ayer que me sorprendió que hacíais como talleres de desobediencia o algo así, ¿no? Me pareció muy interesante, bueno, la idea. Enseñar a desobedecer, que parece, sí, un reto, ¿no? Sí, sí, sí, y cada vez más. Sí, cada vez más. Que dice que cuando yo nací vivía Franco y nací en una dictadura. Y yo creo que la gente entonces era, hablo en general, pero la gente era más desobediente. Quizá porque era más sencillo de ver que tenías un enemigo enfrente, ¿no? Sabías que si el cura iba y te daba como a mí un cuscorrón, no volvías a la iglesia, pues le llamabas todo lo que podías y corrías. O los profesores, yo conocí la época los profesores que te daban con la vara y te levantaban de las patillas. Tenías miedo a la Guardia Civil, o sea, como que tenías al enemigo muy claro enfrente, ¿sabes? Y ahora igual no está, la gente no tiene tan claro dónde está el enemigo, porque ahora ya no usan el palo, ahora usan la zanahoria, nos van seduciendo, y ya con las redes sociales y eso. Pero bueno, nosotros, bueno, los más veteranos, porque los más jóvenes no han conocido el servicio militar, pero estuvimos en la época de la insumisión, del movimiento de dejación de conciencia, y de ahí salía esa expresión de que hay que educar a la desobediencia, ¿no? Pero esa la llevamos para adelante, nos parece básica. Sí, sí, hacemos talleres y a los niños de alguna manera, no es que se les diga exactamente eso, pero a los niños se les dice que tienen que ser fieles a lo que ellos creen. Intentamos tratar a los niños como a personas, como a seres humanos, que eso cuesta mucho. Nosotros, de hecho, le hemos puesto una palabra, se llama adultismo, ¿no? Lo mismo que el racismo es creer que una raza es superior a otra, y se lo creen, y en función de eso hay gente que tiene esclavos, y están convencidos de que era así. Pues nosotros en el autismo hablamos de lo mismo. Se cree que el adulto supera al niño, con lo cual puede hacer con él lo que quiera hacer. Bien, le dice cómo tiene que peinarse, cómo tiene que vestirse, qué tiene que comer, dónde tiene que ir, qué tiene que estudiar. Y los padres y las madres lo hacemos muchas veces y pues, bueno, nos parece que es lo más normal. Y nosotros creemos que no es así, claro. Y a pesar de que nos mandan a muchísimos niños a los campamentos, nos mandan a muchas chavalas y chavales con problemas para luego decirles que lo primero que tienen que desobedecer es en casa. Entre comillas. No por caprichos y tal, ¿no? Pero muchas veces llega un momento que tú tienes que decir por ti misma. Sí, el pensamiento anarquista era, decía uno, cuando aquello un filósofo o un pensador de estos, que es, de entrada es no, ¿sabes? Es, sí, dime lo que quieras, pero primero lo paso yo por mi criba, ¿no? Por mi conciencia, y después ya decido yo. No voy a hacer las cosas porque me lo digan otros. Entonces yo suelo decir ya que yo intento responder a mi conciencia, no a cualquier ley impuesta. Y nosotros funcionamos con normas, pero son normas que se intentan consensuar entre todos, incluso entre todas y incluso con las personas pequeñas también, ¿eh? O sea, incluso los campamentos. O sea, es una... Bueno, porque es que, como decía una chavala, llevo toda mi vida desde niña sin tomar decisión por mí misma. Tengo 18 años y ahora me dicen que tengo que elegir qué quiero ser en la vida, cuando nunca he decidido nada, ¿no? Pues esa es la historia. Y el problema de la irresponsabilidad, como la libertad para nosotros va unida a la responsabilidad, pues desobedecer es el responsable, en el fondo. Es el responsable de tus actos, o sea, que... Pero luego funciona, por eso nos mandan a la gente, pues luego salen chavales responsables. Aunque sean guerrilleros en las cosas, ojalá fueran más. Porque la gente que hace más sumisa. Y bueno, lo de la desobediencia viene también porque creemos que este sistema sobre todo se basa en el sometimiento. Desde siempre, el niño bueno siempre ha sido el niño obediente, en todas partes. Para un profesor los niños obedientes son muy cómodos, y para los padres por lo mismo, y para, bueno, para todo el mundo. Otro tema del que hemos estado hablando es vuestra relación con el pueblo, con la gente de aquí, y bueno, como de esto de alguna manera para completar el círculo es necesario, ¿no? Toda esa relación con las vecinas, que igual no piensan igual, pero... Gracias a la vida que ya hay mucha gente que empieza a hablar de esto, que es la palabra de los cuidados. A ver, ¿nosotras hace cuántos años? Bueno, muchos años. Tomamos conciencia de que mucha gente comprometida, referentes que teníamos, gente solidaria, gente generosa, gente militante, pero tal, acababan a palos entre ellos muchísimas veces, y llegamos a un sueldo era por egos, conflictos no resueltos, por no saber cuidarse unos a otros, ¿no? Los cuidados interpersonales. Porque a veces ahora se habla mucho de cuidados, se habla desde el mundo igual más feminista, claro, de que la carga de los cuidados de los niños, de los ancianos, de los enfermos, bueno, de todo el mundo ha recaído en las mujeres. Parece que de eso hay más conciencia, pero en el mundo de la gente que tiene un compromiso por cambiar las cosas y que se marca un objetivo militante, ¿no?, de transformación social, el cuidarse entre nosotros, o sea, los viejos militantes, desde luego, decían, aquí venimos a luchar, aquí no estamos, me decía a mí una, hablar de autoestima es, acaba la autocomplacencia, me decía ella. O sea, una vieja mujer de estas comprometidas que estaba ahí delante de la policía y en todos lados. Y digo, no, que las personas hay que cuidarlas. Que si hay una persona que está llorando, que está hecha polvo, tenemos que atenderla, si no. Entonces, en ese marco, no me he perdido, que a veces me voy por las ramas, digo, vamos, hablamos de cuidar nosotros, pero hablamos de cuidar el entorno, la vida en general, o sea, las plantas y tal. Y, por supuesto, si estamos viviendo en un pueblo, para nosotros el pueblo es nuestra comunidad también. Aunque haya gente muy diferente a nosotros. Y haya gente que vote, yo que sé, a Vox, o cazadores, o ganaderos que piensan que no es gay. Luego te encuentras mucha buena gente y gente muy sensata, mucho más sensata. Yo conozco en el pueblo a gente más sensata que algunos que vienen de anarcas y de muy rojeras, y bueno, más sensatas y además, a la hora de la verdad, más comprometidas y más solidarias. Entonces, no nos costó mucho a la mayoría, aunque ahora, claro, llevamos aquí muchos años, porque éramos de un pueblo, la mayoría, y habíamos trabajado duro en el pueblo. De hecho, creamos un colectivo llamado Saco, que era para entrar por los problemas del pueblo, ¿no?, del entorno, entrar a saco con esos problemas. Pero por otro lado también, por estrategia, sabíamos que era bueno, pues, cuidar a la gente, si eres el rarito. Yo hace muchos años tuve un encuentro de neorurales, también, que es otra palabra que se usaba, o si se usa. El 80% de la gente que estábamos en ese encuentro se llevaba mal con los del pueblo. Tenían mil conflictos con ellos. Y yo dije, bueno, nosotros no, y luego tomé conciencia de, claro, nos estamos preocupando de todo, de colaborar, es lo que haga falta. También a veces hay que poner límites. También a alguno le he tenido que ofrecer alguna vez algo que no le gustaba. Pero eso es lo menos, por si tú estás abierto, porque te ve el ralito. O sea, no mandas a tus hijos a la escuela. O sea, haces cosas que ellos no. Que lógicamente les asusta. Encima, estás mucho con jóvenes. Algunos son jóvenes, son ellos, se sienten influidos. Aquí tuvimos una movida gordísima en este municipio que decían que éramos un problema que afectaba a la juventud del municipio. Que, bueno, que se llama la Sexta, que hacíamos, predicábamos cosas, decíamos que no somos tan raros, que en el fondo es verdad que hay otros valores, pero nuestra vida cotidiana es como la de cualquiera, más o menos, si no tenemos en cuenta la parte militante, ¿no? ¿Puedes explicar un poco qué iniciativas tenéis en marcha? Que ya lo has dicho un poco de la huerta, antes me has estado enseñando que si tenéis arándanos, si tenéis eso. Dentro de la autogestión, claro, entra el autoempleo, ¿no? Porque algunos tenemos especies laborales y de eso de estar al típico encargado machacándote encima era algo que, por mucho que te gustara tu trabajo, entonces, claro, ahí nos planteábamos buscando la vida entre nosotras. Entonces, al estar en el campo, y como los primeros, además, veníamos de gente del campo, pues bueno, pues vamos a aprovechar, o sea, sabemos cultivar, ¿sabes? Pues autogestionar estos elementos. Pues ahora mismo la huerta que tenemos es de autoconsumo. Claro, que ahora estamos veintitantos aquí viviendo, más los que vienen de paso. Los animales que tenemos, lo mismo, aunque también vendemos cosas. Se vende carne, y se vende fruta, y se vende algo de la huerta, se vende sidra, se elaboran productos de, pues, compotas, dulces, membrillos, mermeladas, ese tipo de cosas. Sí, encurtidos a veces también. Entonces está por un lado todo el tema agroalimentario, ¿no? Para nosotros, de autosuficiencia, y también para sacar algo de dinero de ello. Y por otro lado, el educativo. Bien. Que ahí incluso con el dinero jugamos menos. También sacamos dinero de eso, pero nos parece muy importante el trato que se da a las pequeñas desde el principio. Y con muchos jóvenes, o sea, tenemos mucha relación con jóvenes. Pero bueno, ahí también, pues está la escuelita, esta alternativa, o más bien alternativa a la escuela, que es lo que yo digo. Que si lo piensas bien es ridículo la aportación que hacen las familias, pero también pensamos que no se puede hacer cosas que solo sea para los ricos. Vender pollo para los ricos, como pasa en muchos sitios, pero claro, el pollo sale caro. O tener una escuela que, como pasa en Waldorf y en otras, que no es una crítica, que entiendo que si lo tienes todo según te manda el sistema, cuesta, pero son 400 euros al mes. Si tienes tres hijos o dos, pues imagínate dónde sacas el sueldo. Entonces hay gente que tiene que tener un mínimo de dinero para poder llevar allá a sus hijos. Y luego hacemos trabajos fuera también. Como sabemos hacer un poco de todo, pues de carpintería, de jardinería, podas, cierres de fincas, entonces, bueno, pues cosas puntuales que vas a hacer. Tuvimos albergues, ahora hay uno en el pueblo que colaboramos con él, o sea, la cocinera es una de las nuestras y el ayudante y los monitores y bueno, claro, y luego está el tema de los campamentos también. Hacemos acampadas y salidas y somos escuela de tiempo libre. Fue hablando tanto de desobediencia, luego nos damos cuenta que si cada vez más, si no tienes un título, no es nadie, ¿sabes? En todos lados te dicen, tal, ¿tú quién eres para hablar de esto, no? ¿Te has estudiado? Digo, pues tengo 58 años y llevo toda mi vida estudiando. Pero como no tengo un título de universidad, ¿sabes? Y como estamos de acuerdo con la Polla Records, que las universidades son criaderos de mutantes, pues bueno. Entonces, nos homologamos como escuela de tiempo libre, desde ahí sí que podemos dar títulos y diplomas, ¿sabes? Y el curso que hacemos de monitor tiempo libre, que es la excusa, pues la gente queda conmocionada. Estamos muy contentos con ese curso, que llevamos 11 años. Porque es un curso de transformación personal brutal, ¿sabes? Porque dice, vais a estar trabajando con seres humanos, normalmente con niños y jóvenes, y el daño que se le puede hacer es brutal. Entonces nosotros pensamos que hay que educar de otra manera, sin ser nada dogmáticos, eso lo explicamos siempre, pero sí, vamos a mostrar cómo entendemos nosotros la vida. Y luego, cuando hacen las prácticas con nosotros, encima luego se lo creen, porque ven cómo funciona un campamento. Nosotros hacemos un campamento juvenil, por ejemplo, con unos 70... chavalas y chavales de entre 14 y 20 años, cuando yo explico que no hay ningún conflicto, que no tenemos líos y tal, la gente no lo cree. Bueno, los adolescentes, ¿sabes? Es como el terror. Y nosotros no tenemos problemas, nos cuidan con mucho cariño, hay un... Bueno, no hay ningún conflicto. O sea, alguna bronca de vez en cuando alguno se lleva, pero es algo muy puntual. Bueno, pues porque pensamos que si se trabaja desde otro valor, la gente está deseando quererse y tocarse y abrazarse. Y como decía una, queremos que nos hagáis llorar. De emoción, claro, que bastante se llora ya a diario. Bueno, con eso también estamos contentos, con todo el tema de la educación. Sí, doy fe de que no paráis de... Tenéis una actividad importante, no paráis de hacer cosas. Y quizá para terminar podríamos centrar un poco en... ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se organizan entre ustedes para, pues eso, para ir avanzando? Para, desde lo más simple, que es organizar el día a día, hasta lo más complejo, que sería pues qué línea seguimos o qué le vamos a dar más peso a partir de ahora. Pues mira, en una de esas miles de charlas a las que hemos estado y organizado, vino un hombre que tiene un proyecto muy interesante y él dijo, el camino de la libertad empieza por la disciplina. Que es una palabra, hablando de desobediencia, que suena como rara, ¿no? Claro, se refería a la autodisciplina, no a la que te impone otro. Pero yo me quedé con esa frase de hace muchos años ya, porque me parecía interesante. Entonces aquí, si queremos convivir juntos, lógicamente, y más desde una posición de horizontalidad, asamblearia, donde no hay jerarquías, por supuesto hay gente que tiene más rango, gente que tiene más capacidad de liderar y todo eso, pero en principio aquí todos estamos en el mismo nivel de autoridad. Entonces tiene que haber una buena organización. Si no creemos en las leyes, bueno, creemos en las leyes y las normas como una referencia, pero no como algo que... Nosotros creemos que la ley, eso venía de Jesús de Nazaret, la ley está hecha para el ser humano, no el ser humano para la ley. Y cuando hay que saltarse la ley o cambiarla, pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y eso es lo que nos parece a nosotros ser libertarios, son artistas, precisamente. Entonces, lo primero es tu conciencia, ¿no? Pero claro, necesitamos unas referencias, unas normas de decir, bueno, a ver por dónde vamos y si hay que revisarlas, se revisan, y unos límites, o sea que no somos... Bueno, y con eso somos duros además. Entonces, en la finca se juntan muchos proyectos y ha habido otros más que ya no existen y otros que apuntan que van a aparecer, pero bueno, la base de la finca es el proyecto comunitario, que es la gente que vivimos aquí y alguno incluso que pertenece a la comunidad y no vive. Entonces, la estructura es por comisiones. Tenemos comisiones, hacemos hablar de Podemos, miles de comisiones, y que nos hace gracia, pero bueno, pero funciona. Es decir, ahora la finca la gente la ve muy bonita porque hace unos años, con la pandemia, creamos una comisión de belleza. Nos parecía importante también que habría flores, que había sitios que antes no había, antes era como un lugar de trabajo, había herramientas y trastos por todos lados, ¿no? Pues ahora ya cuidamos mucho la finca, ¿no? Que también lleva su trabajo. Pero bueno, hay una comisión de formación, porque me parece importante lo que decían los anarquistas también de la revolución permanente, estar constantemente en formación y dándote vuelta a las cosas. Hay una comisión de meditación, porque hacemos alguna meditación de vez en cuando. Luego está la comisión de dinamización, que es un poco los que llevan las reuniones, para organizarnos y también para cuidarnos, o sea, para saber cómo estamos siempre en todo momento y que cada uno tenga oportunidad de hablar de cómo se siente, de qué problemas tiene, cómo le va la vida. Que esas son reuniones semanales, Ahora en verano paramos con los campamentos y eso, paramos ese ritmo, pero durante el año es así. Hay una comisión de cine, porque como somos muy frikis con esas cosas, pues bueno, pues vemos, quedamos para ver una película. Hay una de lúdico, porque les parece importante también organizar la parte celebrativa, que se olvida mucha gente militante. Pues eso, la parte de disfrutar, simplemente porque sí, por vernos, por tomarnos algo juntos, o irnos a jugar a los bolos, o a montar a caballo, a lo que nos dé la gana, ¿no? Y igual se me olvida alguna más, pero bueno, estamos como comisiones e intentamos todos los años rotar, por el tema ese de los rangos, y porque hay comisiones que te llevan más poder, ¿no?, que otras. Y entonces rotar, y para que te, luego también, si un día falta una persona, que eso sucede en muchos grupos, que es muy referente, y el grupo hace así, ¿no? Es como un pilar central, que el grupo se va a la mierda. Entonces intentamos rotar para repartir ese poder también. Y normalmente todos los años de septiembre, cada comisión, más o menos, la mitad se va, se queda alguien como veterano y entra alguien que no ha estado nunca. También por no dejar la comisión rota. Porque a veces entra alguien nuevo por rotar, ¿sabes? Es lo de las normas. No, hay que rotar. Entra alguien nuevo a la huerta que no tiene ni idea y ese año no come verdura. Entonces intentamos que haya alguien más veterano, otros que entran que aprenden, y luego el año que viene pues así vamos rotando. Y luego la finca se junta a otros proyectos. Quiere decir que la parte de los animales la llevan unas personas en concreto, que son quienes lo gestionan. La parte de la jardinería, bueno, lo que es el mantenimiento de la finca también lo hacemos. Ya todo el mundo ha aprendido a usar la maquinaria y a segar, a desbrozar. Algunos se cargan alguna planta de vez en cuando, pero bueno. ¿Y qué más? Sí, el tema de las mermeladas y todo eso también lo lleva otra gente en concreto. La parte educativa, por ejemplo, el tema de la escuelita esta alternativa, también la lleva otra gente que luego de vez en cuando tenemos reuniones para organizarnos, y porque claro, para no montar una actividad sobre otra, pero también la lleva otra gente en concreto. Algunos estamos en muchas cosas, otros están en menos, pero bueno, los campamentos también lo lleva el grupo Garma, que es otro grupo de personas en concreto, y de hecho ya en cada uno de estos proyectos a veces también hay gente que no es de la comunidad y que también están en el proyecto, en los distintos pequeños proyectos, ¿no?, digamos. Pues la escuela de tiempo libre también la lleva otra gente. Y bueno, ahora mismo no hay más, porque durante muchos años hubo un proyecto de cursos de bioconstrucción y de permacultura y tal, pero eso ahora mismo está parado, no lo estamos haciendo, pero era otra cosa que funcionaba. Y hubo durante muchos años también una cooperativa de consumo y de huerta, de producción. Se hacían unas 40 y pico cestas semanales cuando aquello. Pero bueno, eso se paró porque la gente joven de ahora a la huerta le tira menos, ¿sabes? Entonces, el tema de los trabajos fuera, pues también hay gente que va a trabajar fuera y otros que no. Pero bueno, con esas reuniones que tenemos semanales y tal, se tiene más o menos en cuenta todo esto, ¿no? Lo lleva muy bien, pero la base de todo, aparte de organizarse bien, está también el tema de los cuidados, ¿eh? De hablar, de tener una estructura creada, o sea, así lo explico bien. Hay gente que no le cuesta nada decir si se siente mal, y hay gente que se lo guarda y no dice nada. Y te enteras al cabo de un mes, cuando estalla, ¿sabes? Entonces creemos que tiene que haber una estructura donde tú puedes decir, pues mira, esto no me ha gustado, o tenía mañana gran cascuela y estaba todo sin recoger, todo sucio, porque había noche, habéis estado de fiesta hasta las 4 de la mañana, habéis dejado botellas tiradas por todos lados, hoy vienen niños, ¿no? Entonces nos parece importante que haya un momento donde se pueda, porque nuestra experiencia de muchos años es que hay mucha gente que, a todos nos cuesta, pero hay mucha gente que le cuesta mucho decir cómo se siente, y a veces lo que te dice es, adiós, me voy, ¿sabes? La parte de los cuidados nos parece, insistimos muchísimo, de estar atentos y estar observando al otro, ¿vale? Como si no, ¿para qué? Yo, como suelo decir, yo habría sido un gran fascista. Tengo capacidad de liderazgo, soy fuerte, ¿sabes? Con una vena cruel a veces. ¿Para qué me voy a preocupar por construir un mundo mejor si no lo hago en casa, con los que están más cerca, ¿sabes? Hay un proverbio, bueno, chino, siempre dicen que chino o africano, no se sabe, pero es algo así como: si quieres mejorar el mundo, antes date tres vueltas alrededor de tu casa. Y es interesante, ¿no? Y de hecho yo desconfío de alguien que maltrata a los que tiene al lado, que conocía gente así también, y luego quiere cambiar las cosas, ¿sabes? Afuera te da grandes discursos y tienes a los de casa abandonar. Y claro, y luego la visión global, ¿eh? Entonces hablamos, hacemos cursos sobre geopolítica y tal, que algunos ahí ya nos perdemos, sobre economía, que eso es algo que siempre marea, y gente que sabe muchísimo y tal, pero claro, es una visión que hay que tener de lo que está pasando en el mundo, porque si no, te caen las tortas por todos lados y no sabes, por mucho que tú en tu casa quieres hacerlo bien, ya no sabes por qué tu hijo de repente viene y está atrapado con un móvil. Y dices, madre mía, ¿de dónde viene esto? Pues nada, muchas gracias, Javi. Realmente uno aquí se siente como en casa, o sea que al menos la comunidad lo habéis logrado. Bueno, a mí me riñen y me dicen, no invites a la gente tanto, porque dice, no tienes publicidad en ningún lado. Digo, pues bueno, una parte de saber cuidar a la gente que viene es poder atenderla, ¿no? Y cada vez nos llama más gente. Y últimamente, gente que viene más por necesidad que por ganas de aprender o construir algo, ¿no? Y intentas atenderles, pero claro, también tienes que tener la medida de que no te desborde. Tenemos una comisión de acogida, claro. No se me olvida ahora. O sea, la gente que llega, pues podrá atender y sonreírla y decirle, oye, bueno, pues esto. Y si hay que decirle que no, pues es no. Pero bueno, por lo menos que sepan que es por que hay un motivo, ¿no? No es porque estamos a otra. Bueno, en eso estamos. Pues muy bien. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que buscar algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar algo con porvenir. Hay que algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Y llaman universidades criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Ya estamos con Francisco Javier Díaz Díaz. Él es profesor de matemáticas, pero hoy venimos a preguntarle por una faceta suya, que es la de un recopilador, vamos a decirlo así, pues de un poco de la poesía popular, ¿no? Y digo un poco cuando realmente debería ser bastante. Él ha participado en varias antologías a través de la Asociación Cultural Pepe Urbano, de la que, si no me equivoco, es miembro o director. También es fagniero, y vamos a preguntarle precisamente por el último libro que han sacado, que es una antología de 12 poetas populares del siglo XX de Fagnia. ¿Qué tal, Frank? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Muy contento de estar por aquí con ustedes y de hablar de estos temas que la verdad que me apasionan, y siempre me gusta hablarlos con gente que a los que también le apasionan, ¿no? Un poco para compartir esa pasión, precisamente. Nada, pues la primera pregunta es por la asociación, porque ya he dejado caer el nombre, ¿no? Pepe Urbano, que es una figura bastante destacable, tanto en esta antología como para ustedes, para los fagnieros, las fagnieras, porque se han dedicado a recoger todas estas poesías populares, muchas veces emitidas, y eso ya nos hablarás por vecinos, por gente del pueblo, prácticamente pues no sabía ni leer ni escribir, algo que puede o no llamar la atención. Sí, la verdad es que Pepe Urbano es un personaje pues muy querido en el pueblo de Fania. Ya hace años que falleció, porque fíjate que falleció en 1967, nació en 1895, falleció en 1967. Sin embargo, pues a partir de los años 30 que él retornó de Cuba, donde había emigrado hasta su muerte, pues durante 30, 40 años fue de las personas más queridas en el pueblo de Fania, porque él era, bueno, tenía una profesión curiosa, le llamaban Pepe el Huevero, porque se dedicaba un poco a repartir mercancía de primera necesidad por las casas del pueblo, ¿no?, caminando con su cestita. Y bueno, aparte de dejar esos productos de primera necesidad, como huevos, harina, aceite, arroz, pues en cada casa también iba dejando siempre unas poesías, en su caso unas décimas, porque él aprendió a hacer poesía en Cuba, y tú sabes que ahí la décima es bastante predominante, ¿no? Entonces la gente esperaba que fuera por su casa, no solo por ese producto, sino por oír las noticias del día, ¿no? Él era un auténtico narrador, tanto de la actualidad local como incluso internacional, ¿no? Era un caso particular en esa época que casi no había ni radio en el pueblo, ¿no? Las noticias casi eran transmitidas boca a boca. Entonces fue un personaje muy, muy importante para el pueblo, y de eso da fe, pues, que aunque él prácticamente no escribía sus poesías, porque él no sabía leer ni escribir, era analfabeto, pues otra gente a las que se las transmitía sí que lo hicieron, o bien las recordaron. Y entonces esas poesías que son, ya te digo, anteriores a 1967, quedaron en la memoria del pueblo, y todavía hoy en día hay muchas personas mayores que las recuerdan, las recuerdan de memoria. Entonces, pues, fue un poco el instigador de toda esta corriente poética que un poco hay en Fania ahora, ¿no? Fania ahora es un pueblo bastante de poetas, sobre todo en gente mayor, pero también en la gente joven, incluso en el colegio, pues hay una gran afición a lo que podemos llamar la poesía popular, ¿no? La poesía que narra acontecimientos, que narra sentimientos en el pueblo, y Pepe Urbano fue un poco el precursor de esa corriente, ¿no? Entonces, por eso nuestra asociación cultural lleva su nombre, y también porque ha habido distintas personas que se han dedicado a trabajar en cultura popular, en memoria histórica, y todo eso fue un poco a partir del año 2015, que es cuando se editó el libro sobre las décimas de Pepe Urbano, el primer libro que se hizo sobre las décimas de Pepe Urbano, y entonces fue un poco el instigador del movimiento, ¿no? Y por eso nuestra asociación cultural, que está dedicada a esos menesteres, pues lleva su nombre. Aparte de que eres fasniero, ¿por qué esa recopilación de poesía en Fasnia? Ya has dicho un poco que hay muchos poetas en Fasnia, pero ¿eso viene de tradición, o tú crees que es más una tradición de todas las islas? Hombre, la poesía popular podemos decir que es una tradición no solo de Fania, ni de Canarias, ni de España, sino de toda Iberoamérica, ¿no? Supongo que en todo el mundo, ¿no? Pero si hablamos en habla hispana, de toda Iberoamérica, donde todos los pueblos pues tienen su poeta, ¿no? Yo creo que no hay un pueblo ni en España ni en América que no tenga su poeta que narre la historia de su pueblo, o la historia de su país incluso, y de una forma diferente a lo que dicen los libros, ¿no? Porque no son fríos hechos los que se cuentan, sino los hechos se cuentan pues tamizados por los sentimientos, por las percepciones de las personas, ¿no? Entonces la poesía popular es un fenómeno que podemos decir que desde la Edad Media, ¿no?, hasta ahora ha estado presente en todo el mundo hispano, y que no ha perdido vigencia, ¿no?, sobre todo en la parte rural. Entonces España es un pueblo donde está muy vivo, ¿no? Y es curioso, pero muchos de estos 12 poetas de los que ahora presentamos la antología se dicen influidos por ese Pepe Urbano, ¿no?, que fue un poco el que relanzó esa poesía popular en Fania, pues, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, quizá por eso en Fania hay bastantes poetas populares, quizá más que en otros municipios de Canarias, por esa influencia, ¿no?, de un personaje tan fuerte y tan querido como Pepe Urbano. Pero vamos, que no es un fenómeno ajeno en ningún lugar, creo yo. Escuchándote, pues la pregunta que me surge inmediata es, bueno, ¿cuáles son las temáticas que trata esa poesía insular, esa poesía popular, perdón, que encontramos en Pepe Urbano y en los otros 12 poetas Fasnier? Bueno, las temáticas, pues la poesía popular trata en todo el mundo prácticamente las mismas temáticas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por supuesto, está claro que actúa como narradora de los hechos del pueblo. O sea, habla de los acontecimientos que han sucedido, habla de los personajes, de todo este tipo de cosas importantes que ha quedado en la memoria y que son pues dignas de recordar y de contar. Pero también pues habla de los temas universales, ¿no? Habla del amor, habla de la familia, también hay mucha poesía religiosa, ¿de acuerdo? Porque no tenemos que separar nunca la poesía popular de lo que son las procesiones, las fiestas, todo el tipo de como la misma Gomera, ¿no? El baile del tambor y todo el romance, lo ligado que está a la religión, ¿no? Entonces, todo este tipo de poesía religiosa también es importante. Después, lo que se llama la poesía laudatoria, ¿no? La poesía laudatoria, que es la que se dedica, pues, a la isla, a sus pueblos, a los colectivos, a los personajes importantes de la zona, ¿no? Siempre también poesía humorística dentro de todas estas temáticas, pues siempre hay una que dependiendo del poeta, pues tiene una corriente más humorística y más, dependiendo de la sensibilidad de cada poeta, ¿no? Pero hay algunos que lo hacen de siempre con una socarronería, una segunda intención que le caracteriza, ¿no? Después hay, pues, la poesía sentenciosa, ¿no? La poesía que el poeta reflexiona sobre los temas universales como la vida, la fragilidad de la vida, la muerte, la condición temporal, ¿no? O la falsedad de las riquezas terrenales y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también, yo qué sé, ¿qué más temáticas te puedo decir? La emigración es un tema muy importante y eso se conecta con la poesía epistolar, ¿no? Con la poesía de ida y vuelta en cartas que se mandaban desde Canarias a emigrantes y emigrantes que las contestaban, ¿no? Y donde, pues, muchas veces esas cartas eran en poesía. Y de hecho hay poetas, como fue el caso de Pepe Urbano, que actuaban como no escribientes, porque no escribían las cartas, pero sí pasando a verso los sentimientos de las personas que querían comunicarse con sus parientes y enviándose esas cartas en nombre de la persona, cuando en realidad ha sido escrita por el poeta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de temáticas son las clásicas de la poesía popular y también las que podemos decir que están presentes en Fanny, ¿no? Y también, ¿qué hace falta para ser un poeta popular? Porque ya has señalado que Pepe Urbano pues actúa ahí como referencia clara en el pueblo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que el resto de compañeras, de compañeros que se incluyen en la antología, pues también participen de ello? Vale. El requisito principal para ser poeta popular o para ser poeta es tener una sensibilidad, tener algo que contar, ¿no? Y tener una sensibilidad con los acontecimientos y eso, querer contarlos y tener a quién contárselos y difundir esa poesía. Porque es verdad que hay muchas personas que también han hecho su poesía y las tienen en sus casas, seguro que muchos más que estos 12. Pero los 12 que hemos incluido en esta antología, pues son los 12 que lo han compartido, que han compartido su obra, tanto en programas festivos, algunos en libros, otros simplemente como Pepe Urbano yendo de casa en casa a recitarla. También hay algunos casos de personas que la imprimían hacía una fotocopia y después la repartían en la gasolinera del pueblo, ¿no? A todo el que las quería, ¿no? Entonces, el requisito por un lado es tener la sensibilidad, tener gusto por la poesía y querer compartir esa poesía y querer compartir sus sentimientos y sus vivencias con el pueblo, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos considerado que que son los requisitos de un poeta popular para ser considerado como tal y ser incluido en esta antología, ¿no? Hablando de poesía popular, supongo que está muy conectada a la tierra, a lo que está ocurriendo en ese momento. Fasnia, una zona en ese momento, a principios de siglo, con unas grandes carencias, mucha gente tenía que emigrar por la situación económica. En esas poesías hay anhelos, hay esperanzas, hay lamentos. Yo creo que lo mejor para responderte a esa pregunta es leerte alguna de las poesías, si te parece bien. Perfecto. Pequeñitas, cortitas. Estoy hablando yo demasiado cuando los que deben hablar son los poetas, ¿no? Estos poetas. Yo a veces digo que, porque yo sí hago mis poesías, ¿no? Y sobre todo, como comentábamos antes de la entrevista, pues con rima y con estructura, ¿no? Y yo a veces digo que yo hago sudokus, ¿no? Si son décimas, sudokus de 80 sílabas y tengo una buena técnica, pero que no me considero quizá un poeta, ¿no? Porque no tengo esa sensibilidad que tienen otras personas que quizás no tienen esa perfección técnica, pero transmiten el sentimiento de otra manera, ¿no? Entonces, por eso prefiero leerte a lo mejor alguna poesía. Te voy a leer una décima, Spinella, que no es la estrofa más presente en estos poetas, precisamente. El Urbano sí que la cultivaba, pero los demás también cultivaban la copla, ¿no? La sucesión de coplas encadenadas, que es lo que en Canarias más se estila, salvo en la Isla de la Palma, donde sí es verdad que la décima Spinella abunda más. Pero en este caso lo que te voy a leer es una décima Spinella de Pepe Urbano, que como aprendió en Cuba era su estrofa predilecta y casi la única que cultivaba, y dice lo siguiente. Infeliz agricultor, todo el mundo te atropella, que hasta las mismas estrellas tenían su resplandor. En contra de ti está el sol, está la temperatura, están todas las figuras que se te paren delante y todito lo que plantes se te vuelve una basura. No es una décima, pues que un poco contesta tu pregunta, ¿no? De lo que... Total. Pepe Urbano, pues, era un narrador del sentimiento. A veces decía, como bien se suele decir, no decía lo que la gente quería escuchar, sino decía lo que la gente quería decir, ¿no? Y es que muchas veces el éxito de la poesía popular, ¿no? No tanto decir lo que se quiere escuchar, sino lo que se quiere decir no se tiene capacidad de decir, ¿no? Entonces, pues, te puedo leer si quieres otra. De Nelly González Marrero, que es otra señora, nació en 1925 y murió en 2017. Precisamente en 2016 tuve yo la suerte de hacer un libro autobiográfico con ella, cuando todavía vivía, está en plenitud de condiciones, y lamentablemente, bueno, ella llegó a ver el libro, pero lamentablemente falleció poco después, ¿no? Y era una persona que, bueno, tuvo cuatro hijas, las crió ella sola porque su marido emigró, y cuando volvió ya estaba muy enfermo, casi volvió a morir. Y ella, pues, tiene una gran familia que se desarrolló a partir de ella, ¿no? Entonces, pues, me gusta esta cuarteta porque al mismo tiempo habla de su gran sensibilidad, pero también de su realismo, ¿no? De como mujer trabajadora dedicada a la agricultura y que tuvo que ella sola echar delante una familia, ¿no? Y es simplemente una cuarteta, una copla, que dice lo siguiente. A mí me gusta ser libre como el pájaro volar, pero solo elevo el vuelo a donde puedo llegar. Creo que es muy demostrativa, ¿no? De esa dualidad, ¿no? Entre la sensibilidad, entre el anhelo de ser grande, pero al mismo tiempo el realismo que le impone la circunstancia. Ahondando un poco en lo que te pregunta, Joan, una cosa que yo también me pregunto, y bueno, habiéndole echado un vistazo a la antología, entiendo que es así, que también hay un elemento identitario vinculado primero al propio pueblo, a Fagi, pero también a lo que puede ser Canarias en sí, ¿no? Y luego, por otro lado, también estamos hablando de una época de gran conflictividad social. Recuerdo una entrevista, creo que fue con José, mi que es amigo y compañero, a razón de su último poemario, en el que nos comentaba que la poesía, pues bueno, era un poco la manera siempre en nuestro pueblo, pues, de disfrazar problemáticas sociales de las que no se podía hablar de manera tan abierta, ¿no? Me imagino que hay poemas así también en esta antología. Y luego la otra pregunta que te quería hacer era un poco, pues bueno, ¿qué te lleva a ti a hacer esta labor social? Nunca mejor dicho, porque son varias las obras que ya han producido desde la asociación y todas ellas con vocación de dar voz a gente que a lo mejor hubiera quedado no relegada en el olvido, porque en el pueblo se les conoce, pero quizás no habrían conseguido esa trascendencia que puedan tener ahora que su obra está publicada, ¿no? Sí, bueno, por supuesto la identidad, la función identitaria o el rasgo identitario, claro que está presente. Además, te voy a leer un trocito de un romance, bueno, dos cuartetas, en realidad no es un romance, son, como digo, coplas encadenadas, de Paula Flores Marrero, que además es hija de Paula Beatriz Gutiérrez Flores, que es la compañera con la que escribí este libro, Haciendo Camino, que la tengo que nombrar, por supuesto, porque además es... tiene una gran sensibilidad y yo siempre digo que ella sí que es poeta. No digo que soy un armador de sudokus poéticos. Y esta es de su madre y pues muestra el orgullo de esa identidad de la que estabas hablando, ¿no? Dice, hablo a la mujer del sur curtida como su tierra, árida y a la vez fértil, erguida como la piedra, al abrigo de los vientos y arropada por barrancos, combate las tempestades y florece en los campos. Más identitario que eso, pues creo que no hay, ¿no? Entonces, esto responde un poco a tus dos preguntas, ¿no? Porque también responde el porqué no, gente como Betty, como la amiga Paula Beatriz Gutiérrez Flores, como yo, como otras personas, todos los miembros de la asociación, como asociaciones que hay en España como Montañeros de Usapa, varias asociaciones aparte de la nuestra, pues queremos darle voz a esta gente, ¿no? Porque simplemente pues porque nos guste, porque creemos que es justo, ¿no? Y porque creemos que es algo que enriquece al pueblo, que eso sea conocido, no solo al pueblo de Fania, sino, o sea, a todo el pueblo en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque son sentimientos que de otra forma no se conocerían, como tú bien dices, y además que a lo mejor no se les ha dado la importancia, la trascendencia que en realidad tienen. Era algo que estaba un poco marginado, como algo de poca calidad o de poca importancia, o hecho por gente con insuficiente cultura, ¿no? Cuando es todo lo contrario, y además se está demostrando en estos tiempos que nos toca vivir, que estas personas son en las que nos tenemos que fijar y en las que tenemos que aprender para enfocar lo que nos viene por delante de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que se responde también a la pregunta del por qué hacerlo, ¿no? Porque creemos que es justo y porque creemos que nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos escuchando a esta gente. Cualquiera que quiera conocer mejor este libro, esta recopilación, esa presentación que hacen ustedes. La verdad es que la presentación fue un acto muy emotivo, aparte con mucha aceptación, para que vean que en Fania, pues, esto de la poesía popular no solo tiene el Certamen Internacional de Versadores Peruanos, que organiza Jair Rodríguez, que tiene una asistencia masiva, sino en este acto, pues yo creo que había 400 sillas y gente de pie, o sea que había más de 400 personas en la presentación de este libro, que para la presentación de un libro de poesía, yo creo que está más que bien, en un acto que, bueno, igual que el libro, pues organizado por el Ayuntamiento de Fania y nuestra Asociación Cultural Pepe Urbano, que editamos el libro y también organizamos el acto. Y bueno, lo pueden ver el que quiera, el que le interesa. La verdad es que es un acto que yo creo que vale la pena, sé que es largo, pero vale, es muy emotivo, vale la pena verlo. Y lo pueden ver en la página de YouTube del Ayuntamiento de Fania, ¿no? Buscando la presentación del libro Haciendo Camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Venga, a ustedes, muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahul. Ahul. A la orilla de un barranco, sentada bajo un pino, compartiendo la hermosura, hay que ver cómo respiro. Las ramas te tajinaste, vinagreras y tabaibas, son de un verde muy bonito, qué alegría al mirarla. Son altaneros, parece que van a hablar. El rumor de sus caricias, yo lo puedo escuchar. Hoy el campo no trabajó, animales a esperar. No cozo ni hago comida, solo voy a descansar.